pasado 3 de marzo estaba convocada unha concentración fronte ao xulgado do Social número 1 de Barcelona para apoiar a Amadeu Casellas nas súas reivindicacións laborais no interior da cadea. Compañeras da Radio Calimera que estaban ali recolleron estes audios. Aquí en Barcelona, en la puerta del juzgado de lo social número 1, Radio Calimera en directo, en el juicio de Amadeu Casellas, que se ha suspendido. Tenemos dos personas aquí que nos van a explicar un poquito cómo va todo el tema de la campaña, cómo va todo el tema de Amadeu Casellas. Pues nada, hoy pues había el juicio este, que bueno, han puesto sus excusas y tal para que Amadeu no viniera. Y nada, sus motivos han sido por el tema de la videoconferencia, que no les ha funcionado bien y tal, y han suspendido el juicio. Bueno, hay que ver a ver cómo irá el próximo juicio hasta el día 13 y a ver si se puede conseguir pues que venga Amadeu, que se vean obligados a traerlo aquí al juicio. Queremos que nos explicáis un poco lo que ha sido toda la campaña del Amadeu, desde que ha empezado lo de la huelga. Pues bueno, yo soy aquí de CNT Manresa. Cuando empecemos nosotros allí era porque un juicio que tenía Amadeu allí, que era por un tema de refundición de condenas, fue en el momento que nos metimos nosotros desde Manresa, digamos. Como que el juicio era llevado allí, estamos un poco encima del caso por los medios contrainformativos y así, y bueno, pues nos decidimos meternos en el caso porque hubo una cosa que extraña con el juicio que le tenían que hacer con la refundición de condenas, porque fue la época esta en verano que la jueza se había ido sin dictar sentencia y tal, mientras que Amadeu pues ya llevaba pues eso, 20 y pico días en huelga de hambre, y bueno, pues ahí ya es cuando la época de verano, que esto cae hacia el agosto así, pues cuando se comenzaron a adherir pues colectivos desde los sitios más diferentes y tal. Y nada, a partir de ahí más o menos es conocido, ¿no? Es un poco los detalles esos de por qué entremos nosotros desde allá en Manresa, que fue por eso, por el que el juicio se llevaba allí, que era un juicio que ya le podían haber dictado libertad para Amadeu porque era cuestión de una refundición de condenas, que bueno, que Amadeu tenía derecho a ella y bueno, se la han negado. O sea, el recurso se tiró para adelante, también se la han negado, y que bueno, que fue ahí en el momento que entramos nosotros. Luego ya pues fue cuando, como que ya lleva tantos días de huelga de hambre y todo esto, pues cuando ya pues se comenzó a expandir por ahí todo el asunto. Falas tú un poco, Roser, también nos hablas un poco también de eso, cómo llevaste desde la campaña y... Bueno, en la gente de Osona nos metimos en campaña, como ha explicado Josep, este verano sobre todo, porque Amadeu ya llevaba un montón de días de huelga de hambre y la gente estaba, mucha gente de vacaciones, incluso la jueza que tenía que resolver estaba de vacaciones, y entonces lo que hicimos fue empezar a mover ficha, ¿no? Porque Amadeu lleva más de 20 años en la cárcel y según sus propias leyes ya ha pagado con creces la deuda que pudiera tener con la justicia, ¿no? Entonces ya no es justicia, sino que es venganza directamente, y la huelga de hambre fue muy dura, muy larga, llegó hasta los 76 días, o sea, pusieron en peligro su vida y bueno, de hecho tiene secuelas todavía de la huelga de hambre. Y entonces El caso es que cuando el juicio es contra Amadeu, para humillarle, sí que le traen. Y cuando el juicio es de Amadeu contra la prisión, entonces no quieren que esté presente. Este es el caso, ¿no? Yo creo que por lo menos ahora hay un margen de tiempo hasta el día 13 para intentar que Amadeu pueda estar presente, puesto que esta vez es él el que denuncia las condiciones de vida. Y no solamente sus condiciones de vida, sino las de todos los presos, que esto es lo que no pueden aceptar en la cárcel, que él sea un líder dentro de la cárcel para denunciar los abusos a todos los presos, más o menos. Es mi interpretación. Pues nosotros estamos aquí porque queremos hacer constancia de que los presos no están solos, que a gente como Amadeu, que lluita dentro de las presons, tendrá o recolzamiento da xente que estamos afuera tamén lluitando para que aquestas injusticias que fai o sistema penitenciario con os presos pues non siga impune. E desde aquí, de hacer un recuerdo que hoy recordábamos a José Antonio Cano Verdejo, sí. Que fue asesinado por lo mismo que está haciendo el Amadeu, y que no permitiremos que esto vuelva a ocurrir, que no toquen al Amadeu, que el Amadeu lo que tiene que estar es en la calle ya, porque él ya ha cumplido, si de verdad tenía que cumplir una sentencia, ya hace mucho tiempo que ya ha cumplido. Y el Amadeu lo queremos libre y en la calle, y también que le paguen lo que le deben por haberle explotado como trabajador. Y esto es un poco por lo que hoy estamos aquí, toda esta gente que queremos que a xente das presóns, os carceleros, non estiguen tranquilos facendo lo que están facendo. Que era Cano Verdejo? Era un preso que atreveixo a facer frente aos carceleros dentro das cárceles e denunciou lo que facían os carceleros. E un día nos dixeron que se había suicidado, pero eso es mentira. Fue asesinado en la prisión de la Modelo de Barcelona, y nosotros no queremos que eso quede como tapado y olvidado, y tampoco queremos que se repita. Like this, yeah. Bueno, pues estamos aquí en la puerta del juzgado de lo social número 1 en Barcelona. Estamos en directo, Radio Calimera, unidad móvil. Tenemos aquí un compañero y que nos va a contar un poquito qué coño ha pasado hoy, por qué estamos aquí y qué está pasando con este preso que se llama Amadeu. Hola, soy un compañero, Grupo Apoya Amadeu Casellas. Y bueno, haciendo una síntesis del caso, Amadeu Casellas es un preso político anarquista que fue condenado por sabotajes y acciones contra el capital a finales de los 70. En el año que nos encontramos ha cumplido más de tres cuartas partes de condena. Entonces la administración penitenciaria incumple sus propias leyes, porque un preso con más de tres cuartas partes de pena cumplida tenía que estar en la calle con algún privilegio carcelario, como libertad condicional o en tercer grado. A él no se la han cumplido después de haberla pedido varias veces. Él durante su estada en la cárcel ha llevado luchas por derechos de los presos y ahora incluso con huelgas de hambre. Y la última fue este verano, que pedía su libertad, una refundación de condenas para poder llegar a una libertad condicional, haciendo una huelga de hambre de más de 70 días. Después dejó de estar en huelga de hambre con un pacto de que mirarían lo de la refundación de condenas. Desde entonces no se ha hecho nada y ahora estamos aquí en las puertas del juzgado porque él trabaja dentro de la prisión para el CIRE, que es la empresa que explota a los presos, con sueldos de miseria, con medidas laborales de casi de esclavitud. Si fuera de las cárceles el mundo laboral es precarísimo, dentro de las cárceles es mucho más y mucho más impune, porque por culpa de los muros no se puede reflejar, ¿no?, los problemas que hay en el trato a presos laboralmente hablando. Y Amadeu Casellas ha denunciado al CIRE por, en los trabajos que realizaba, pues le han denegado el material que necesita de seguridad. Ha trabajado de paleta oficial de primera y le han dado un sueldo de miseria. No le quieren dar un finiquito. Y entonces a día de hoy, era el juicio contra el CIRE por Amadeu Casellas, por dos denuncias que ha puesto. Y a raíz del problema que tiene, que él está en la prisión y no le han querido traer al juicio para hacer valer su derecho como denunciante, se han buscado la artimaña de hacerlo por videoconferencia. Y total, que la videoconferencia, si sabéis, no hace falta que esté presente, sino con una cámara en el sitio donde esté puede responder o puede participar en el juicio. Lo que pasa que en juzgados, cuando hemos intentado subir gente para el juicio, porque es un juicio abierto, desde juzgados ha suspendido el juicio con la razón de que la videoconferencia no funcionaba. Y aparte, la presión que estábamos ejerciendo, solidarios y solidarias con Amadeu Casellas, tanto en el juicio como fuera en la calle. Nos hemos reunido unas 80-100 personas y unas 30 personas han subido al juicio, y la gente restante hemos estado aquí en la calle haciendo denuncia pública por el caso Amadeu Casellas. Se ha cortado una de las calles principales que van al centro de Barcelona y bueno, ahora tenemos otra fecha de juicio, que es el 13 de marzo, con la posibilidad de trasladar a Amadeu Casellas para los juzgados y que pueda ejercer su derecho a denunciar los acosos y los problemas que está teniendo dentro de la cárcel. Bueno, pues muchas gracias. Esto es Radio Calimera. Got butter, man. Tell my homie Jamal, what up, man? body, but you could never kill this.